vez no esperes por nadie. Tú no necesitas a nadie. Y disfruta que la vida es corta y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé. Bebé, no esperes por nadie. Tú no necesitas a nadie. Mucho no eres poca cosa, y que se mueran todas las envidiosas. Y si se fue el celo, perdió, se le hizo darle y aseo. Porque yo vi en ti lo que él nunca vio. No te cohibas, bebecita, que tú estás bien dura. No sé por qué te sientes tan insegura. Pues si amarle amor, yo tengo la cura. Confía que en mis brazos vas a estar segura. Y si se fue el celo, perdió, se le hizo darle y aseo. Porque yo vi en ti lo que él nunca vio. Bebé, no esperes por nadie. Tú no necesitas a nadie. Va a disfrutar porque la vida es corta y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé. No dejes que te jueguen con la mente. Cada cabeza es un mundo. Necesitas sanar.